vecindadradio.com. Lavecindadradio.com. Donde hubo fiesta, radio queda. El subcomandante, el cacique y el sensei presentan La Noche Igualadora. Buenas noches, gente, gracias por escucharnos. Buenas noches, buena Yoko, ¿cómo estáis? Buena, compadre, ¿cómo estáis? Bien, bien. Qué bueno. Aquí arrancando la semana, como se dice, con cervecita. Salud. ¿Estamos con vaso plástico, no? Tú estás con de vidrio y yo plástico. Ah, por eso suena raro. Sí, soy... Me siento discriminado. Más o menos, un poco. Igual sabe distinto la cerveza en vaso plástico que, no sé, como más de cumpleaños, ¿no? Y saca más espuma. ¿Ah, sí? Sí, weón. Se calienta más rápido también. Sí, cambia todo, weón. No hay callampa el plástico. ¿Te acordáis de esas cervezas que quisieron vender de plástico? En base retornable, de plástico cristal. No, weón. ¿No? Pero sabéis que había una súper buena en envase plástico en Chile, la Antillanca. No, ahora, la cacho. Ahora ya pasó al vidrio, pero... Muchos le hacían asco solamente por... Porque era en plástico. Sí. Claro. Yo hice unos after en mi casa y compraba Antillanca. A verte que era menos peligrosa. ¿Peligrosa en qué sentido? Los envases plásticos, claro, no hacen tanto daño en la cabeza. Se brígido los carretes. Aparte que la weá era en una azotea y los tipos típicos tiraban la weá para abajo. Tiraban weas para abajo. Claro, tenés que tener vaso de plástico, todo de plástico. Claro, y muchas veces tiraron weas para abajo y le cayeron cerca a unas personas. El famoso chimbombo. Sí, todos esos weones que se portaban mal en esos tiempos, weón, los odio. Mensaje para ustedes. Sí, pues weón, bueno, hay que portarse bien, pues loco. Nada que ver, andar tirando weas para abajo, encima, weón. Podemos vacilar y huevear y todo, pero... Claro, pero tranquilo. Evitemos romperle la cabeza a otra persona. Claro, no hay que ser tan cabro chico, ¿no? Exactamente. Aparte que ya le pasó a Borges, que tiró un cuchillo por la ventana, después bajó y le cayó en el corazón. Brígido. Brígido, pues. Oye, bueno, y sí, pues el envase de plástico también. Hoy en día está pasando una hueá infernal en Chile, pues, cuando están todos los buenos borrachos. Viviendo una bacanal con decenas de muertos. Es verdad, hoy es 18 de septiembre. Sí, es una mierda porque los locos están tomando alcohol desde el viernes del jueves. Claro, el 18 de septiembre se supone, entre comillas, se celebra la independencia de Chile, pero no es la independencia real. Y comen carne, y nos alimentamos de empanadas, y vino, y cerveza, y pura mierda. Claro, y es como una semana de juerga, más o menos. El chileno promedio sube 2,5 kilos ese 18 de septiembre. Los carnívoros pueden llegar a subir 4 kilos, los más osados. Sí, tengo un grupo de WhatsApp con amigos y estoy recibiendo todas las noticias, weón, de cuánto toman y comen. Así que, no sé, ya sé toda la cantidad de comida que han comido los weones y están todos al borde así como de vomitar, weón. En Roma les era permitido vomitar. Es que existían los vomitorium. Sí. Vomitorium, weón. Sí. Me dan ganas de vomitar. Me decís la weá y se me revuelve la guata. Sí, claro. Sí. La idea era ir, vomitar para poder seguir comiendo. Esa la weá, gracias. Ese era el plan. La bulímica, se llama. Ahí, de ahí vienen las famosas bulímicas, ¿las leyeron? Yo con unos amigos recreamos el vomitorium una vez. No, boludo. Sí. Fuimos al Festín de la Romana y. Hicimos algo así, hicimos una competencia de quién comía más pedazos de pizza y algunos cometimos esa... Eso es gula, literalmente. La asquerosidad, weá. Gula, totalmente. ¿Y vomitaban todos en la misma weá? No, íbamos al baño y no todos lo hicieron. Bien. Los que teníamos más deseos de ganar la competencia lo hicimos. No gané. Vomité y comí de nuevo, pero no gané. Lindos recuerdos de mi adolescencia. Claro, hay cosas que... Está bien. competir en eso, y está bien no ganar. Está bien competir, ¿no?, en eso. Aparece en esa weá de repente, ¿viste? Como la competencia de el chabón que come, no sé, más milanesa. Y se come 15 milanesas. 15 milanesas, ¿dónde la viste, weón? Igual, por ejemplo, si tú te comís 5 kilos de lechuga, te voláis. ¿En serio? Sí. Te drogáis. Te drogáis. Y, pero es medio imposible comerse 5 kilos de lechuga, pues, bueno, son como 3 sacos de lechuga. ¿Cuánto soporta tu estómago? Un kilo, creo, más, un poco más. Un kilo comida, claro, una cosa así. La concentración es como las naranjas también. Pues. El DMT está en las naranjas. ¿En serio, weón? Sí, pues, weón. Yeah. Bueno, hay una que es re simple, que nos podemos drogar todos en casa. La nuez moscada. Ah, ¿qué onda? Pero no la que está molida, cuando está entera. ¿Ya? La semillita ahí. Claro, la semilla, tú la tenés que mandar. Masticarla entera. Molerla, la mandáis a la mini pimer, ponele. Claro, dale. Sí. Y te la mandáis. Te la tragáis así, seca. ¿Ya? Con agua y te drogáis así, pero fuerte. Onda, alucináis, te tiráis el suelo y todo. ¿En serio? Sí, busquen en YouTube. Intoxicación por nuez moscada. Claro, nuez moscada, droga, no sé. ¿Y si te tomáis un cuartito, será más piola? Yo lo intenté con unos amigos, porque también buscamos por ahí en los foros de gente drogadicta. y también te salía como hacerte un té. Ajá. Nosotros nos hicimos un té. Fuimos al supermercado a comprar nuez moscada, lo compramos en polvo. Y con ese polvo hicimos un té asqueroso. Lo tomamos y esperamos y no nos pasó ni una hueá. Entonces llegamos a la conclusión de que tiene que ser la nuez entera. Además que los videos educativos de YouTube, todos aparecen con la nuez entera. ¿Sí? Mandan, claro, parte. Hay algo que no se disuelve en agua. Claro, y quizás también debe haber algún proceso ahí cuando la muelen industrialmente, capaz que le echen alguna cosa, o capaz que le quiten este agente volador. Qué sé yo. Bueno, pero entonces era nuez entera, molida, la mini pimer, con medio litro de cerveza o jugo de naranja. Oye, te hiciste, digamos, tu propia receta, ¿eh? Claro, jugo de naranja y esperar. Si no te da cagadera, que hay reloj. Hay unas flores también, unas que, ¿cómo se llaman? Que fumáis la hoja, y creo que también es el floripondio. No, bueno, el floripondio es un clásico, pero esta es una como más desconocida, que su defecto. La flor es muy común. Bueno, ahí después me voy a acordar. Porque me acuerdo que en Pucón, en Chile, está lleno por todos lados. La mayoría de las cosas te vuelan, weón. El otro día fue a verme a casa el hermano de mi querido Vicente, mi amigo Vicente. Ah, ¿te juntaste con él? Sí, po. Mira. Y con el y el loco, vamos a la terraza en algún momento. Me dice, oh, tenéis plantas que se comen. Y agarró los tréboles y empezó a comer trébol. Y me dice, tiene sabor a manzana. Y de verdad tenía sabor a manzana verde. Wow. El trébol. Mira. Y después agarró una hoja de medallita. ¿Viste la medallita esta que es como carnosa así? Sí, que creo que le dicen dólar. Dólar, claro. Ah. Esa. Y dijo, esta también sabe a manzana, pero es un poco más amarga. Y también pudo. Y comimos. Yo comí una hoja de cada uno. Y ese es muy rico, ¿eh? El hermano hippie volado de nuestro amigo Vicente, ¿no? Sí, es un tipo muy buena onda, que vive, es un artista. Buena. Muy piola. Y bueno, acá estamos la noche igualadora. Volviendo a nuestro tema de siempre. Claro, yo les quería contar que ¿cómo se llama? Vamos a tocar con Azul Dada, con la banda de tambores de Yembés, que grabó un disco con Zuccarelli. Hugo Zuccarelli es famoso por sus ¿cómo se llaman? Los parlantes holofónicos. ¿Viste? ¿Cuáles son esos, los que giran? No, los holofónicos, el sonido holofónico, uh-huh, el que parece como que estuviera como que fuera real, es como un sonido 3D. Ah, como que escuché, como que. Claro, por ejemplo, cuando yo te escucho a ti, me doy cuenta que estás ahí. Claro. ¿Viste? Lo escuché como allá, en una dirección. Claro, claro. Claro. La radio podría ser holofónica, sería. Pero ahí, precioso, Emma, no está. Ahí está, pues. Ese de Azul. Claro, ese, claro, es el del disco Azul. Claro. Está genial. Me escucho como unos bichos a la derecha, otros a la izquierda. Claro. Está genial. Está. Claro, eso, si le empiezas a poner atención, empieza a sonar. A ver, ¿le puedes dar un poquito más a Emma? buenísimo eso. Sí. Bueno, se escucha con audífonos. Si no, las personas que nos estén escuchando pueden escucharlo con audífonos, que ahí realmente sea un buen efecto porque tenés que tener los dos parlantes. Claro, y bueno, y si tenés parlantes, como que tienen que estar distanciados, claro. Y tiene que estar todo puesto en estéreo, claro. ¿Cierto? Porque si es mono tampoco funciona. Entonces un sonido que inventó este loco grabó con Pink Floyd, The Final Cut. The Final Cut está grabado, lo grabó Zuccarelli. No, güey, ¿en serio? Sí. Es un loquito. A ese nivel. Sí, es un loquito, así como que Rod Stewart, Michael Jackson, la bandita que les decía antes, Pink Floyd. La banda y Azul Dada. Banda emergente. Y Azul Dada, no sé por qué. ¿Viste? O sea, porque no sé. Loco, Agustín, ahí el líder de la banda, tiene todas esas magias. 7 grados de separación. ¿No? ¿Cómo esa, es esa teoría que dice que te podés juntar o podés llegar a tener una conexión con cualquier persona del mundo? Uh-huh. No sé, Mahatma Gandhi. Entre mi persona y Mahatma Gandhi hay solo 7 personas que nos pueden contactar. 7 contactos de Facebook. Claro, o sea, tengo un amigo que tiene un amigo y un amigo y un amigo que conoce a Mahatma Gandhi. Claro. ¿Cachai? Así sí había escuchado esa teoría. Pero no, es, no sé por qué este weón es muy raro, Agustín. Bueno, Zuccarelli obviamente vive acá en Argentina y hace unos shows que se llaman, que pasa The Final Cut o pasa la Ruina de Pompeya o The Mars Volta o pasa banda así rockera, yeah. en holofónico. Entonces como que se estuviera la banda ahí tocando. Para claro, mí, buenísimo. En el Conex estaban haciendo algo así, ¿no? Y debe ser él porque él es el dueño de toda esta movida. Ah, mira, sí, en el Conex estaban haciendo una cosa que tú ibas y creo que... Nunca fui, me contaron, pero que creo que está bueno. Uno me interesó, era el Dark Side of the Moon de Pink Floyd, claro, en el Conex. Sí, sí. Y pasan el disco, pero sin luces tú no ves nada y solo escuchas, claro. Así y es como que estuvieses escuchando la banda ahí en vivo. O sea, vas fumado ahí y está en un concierto de Pink Floyd. Tal cual, esa es la movida de los parlantes holofónicos. Y podía encontrar, digamos, algunos ejemplos medio didácticos en YouTube. Así como que alguien te corta el pelo. Claro. Y lo sentía. O sea, yo por lo menos escuché una vez así como esa prueba y sentía que me movían el pelo. Cacha. Que me cortaban el pelo. Te he fumado un par. Estaba medio, siempre, pero... Lo primero que pasa es que el flaco está a un lado, te dice cierra los ojos. Entonces está en un oído tuyo y se da la vuelta, pero tú lo escucháis. Como que pasando por detrás. Claro, ¿tú? Toda la vuelta caminando y todo y lo escucháis. Sí, genial. Sí, hermoso. Creo que es algo muy simple, pero bueno, ahí lo que les quería contar era que Agustín, el líder de la banda de Azul Dada, no sé cómo se los chamulla a Zuccarelli. Porque imagínate que todos quieren grabar con Zuccarelli. Me no, imagino. O sea, y sí. Sí, pues bueno. Yo una vez le escribí, pero no. Debe tener escribí al hijo, de hecho. Ni siquiera a Zuccarelli le escribí. Uy, la pero no. Cero respuesta. Bueno, con Azul Dada vamos a tocar en Festival Al Dente. Lindo festival. El año pasado tocó Ilia Kuriakis. En el escenario principal donde vamos a tocar nosotros, pero estamos medio abriendo, o sea, vamos a tocar 2-3 de la tarde, somos de las primeras bandas y vamos a estar en el Festival Al Dente este sábado 23, más o menos a las 3 de la tarde, 2-3 de la tarde. Así que bueno, vamos a escuchar un temita de Azul Dada. Buenísima. Este está holofónico, ya tienen todos sus audífonos. Ahora mismo pónganse los audífonos. Vamos. Thank you. ¿Qué? El sol es un disco de blancas llamaradas en medio de sedosas brumas sobre árboles resplandecientes, y la luna en media paz tiene el cielo, la noche igualadora. Tiki tiki ti, no me la corté. Mira que me hace falta para llamar a París. ¿La tenías esa, no? De Redolé. ¿No escuchaste este discazo? Discazo de. ¿Quién mató a Gaete? Mauricio Redolés. He escuchado Redolés, pero la verdad no y sé. Y seguro que escuchaste el tema de ¿Quién mató a Gaete? Pues bueno. Sí, pues bueno. Pero bueno, tiene el disco ¿Quién mató a Gaete? Yeah. Es un delirio. Ya vamos a escuchar a Redolés en La Noche Igualadora, weón. Que es un weón que tiene mucha crítica política. El loco fue torturado. Mm. Sí, supe que Redolés fue torturado. Y... Creo que en la... En el barco culiado este, ¿no? Mm, sí. En la... La Esmeralda. Sí. Un barco que está ahí de adorno en Valparaíso que se utilizó de centro. Es una réplica de un barco que hundieron los peruanos en una de esas de tantas guerras huevonas que hubieron. Claro, y como que terminó siendo como un barco heroico porque lo hundió el Huáscar, ¿no? Sí. Así. Y como que los locos fueron suicidas. Claro, el Huáscar era un acorazado brígido de metal y la Esmeralda era un barquito de madera. Es la oportunidad que tienen los chilenos para contarte una historia muy bonita. Claro. Sobre nuestra historia. Sí, sí. Sí, y bueno, una historia bonita, pero durante una derrota, pero bonita, porque muy, muy honorable, muy todo esto, que Arturo Prat, que era el capitán del barco, saltó al Huáscar y... Así, no sé, como dice, vamos muchachos, no me acuerdo cómo es la cosa. Una weá que te enseñan en historia en el colegio. Y la historia no es así, chicos y chicas. Sí, igual es gracioso verlos como que son dos barquitos chiquitos, ¿no? Sí. Como que de repente, claro, son los acorazados y la weá y son unos barcos culiados de 4 claro. metros. Y bueno, y te cuentan esta historia bonita de la Esmeralda, ¿cierto? Que a pobre barquito que se hundió, que se vio enfrentado a un barco más moderno, qué sé yo. Claro. Pero aún así y tuvieron la valentía de saltar. Claro, y saltaron al Huáscar para enfrentarse a los peruanos y qué sé yo. Murieron todos, murió Arturo Prat. El capitán, ¿no? El capitán. Y todos los buenos murieron. Todos los buenos murieron. Sí. Y estaban todos borrachos, si esa es la weá, pues bueno. Y terminé queriendo a la Esmeralda y después te das cuenta que está la Esmeralda ahí en Valparaíso, pero nadie te contó, bueno, nosotros los jóvenes, no nos contaron que la Esmeralda fue un centro de tortura durante la dictadura militar. Una weá horrible, pues, bueno, ahí mismo, en el mar, en Valparaíso. Mucha gente fue torturada ahí, en ese barco insigne. Sí, tal cual. Y bueno, y Redolés tiene un temazo que se llama ¿Qué será de mi torturador? Sí. ¿Y lo cachai? Sí, sí. Y que como que se burla, ¿no? Así como que... Es como una canción infantil, ¿no? ¿Qué será de mi torturador? Sí. ¿Qué será de mi torturador? ¿Habrá ganado beca? Dice en algún momento. Habrá ganado beca, dice. Habrá ganado un viaje a Panamá o agarró beca. Está en Europa, algo así. Claro. Como, claro, o sea, son los mismos buenos que le sigue yendo bien y estuvo bueno, torturado y empobrecido. Ahí está, escuchémosle por debajito. ¿Qué será de mi torturador? Lo dejé un día de marzo. 20 años van desde ese entonces. ¿Qué será de mi torturador? Habrá ganado un viaje a Panamá o tal vez al final no pasó nada, o tal vez al final no pasó nada. Se le habrá caído el pelo, tanto golpe abrir se habrá puesto más feo. Se le habrá caído un diente, con las cabras amarradas seguirá tan caliente. Me pegaba. Claro, el loco se caga de risa y lo dice de una manera que lo banaliza, ¿no? Y eso a mí me gusta. Claro, o sea, habla como de un tipo, como cualquier tipo. Y que puede andar por ahí caminando en la calle. Sí, claro, claro. Es eso, eso como que también nosotros tenemos que generar monstruos para que estos monstruos sean como lejanos y que no se parezcan a nosotros, ¿no? Claro. Pero se parecen, son iguales. No, no sé si iguales, pero se parecen mucho a nosotros, físicamente por lo menos. Claro, físicamente. Estos reptilianos. De hecho, tienen familias, tienen hijos, claro, que seguramente los aman mucho, etcétera. Uh-huh. Todo eso, güey. Tienen una super familia y, claro, claro, y aman a su mujer. Y capaz que en muchos casos su familia no saben que fueron torturadores. Claro. En muchos casos también lo saben. Y, claro. Y son de humo. Tenés que hacer el huevo, pero ¿qué hay que hacer? Claro. Si tu papá es torturador. Claro. Horrible, güey. O sea, o te hacía el weón, o te volvía una especie de héroe, que te alejáis de tu familia y... No sé, lo pienso como en un orden capitalista, ¿no? En un orden familiar así. Y poniéndote en ese caso. Claro. Que tu papá sea un torturador. Estás cagado, po. O sea, pero igual te podés revelar ante eso, po, weón, y decir, sabes que yo no quiero que... No creo que la weá tenga que ser así y... Pero bueno, es raro. Sí. Es raro, y ahí, viste, ahí ya tenemos otra estrellita para la noche igualadora. Sí, bueno. La raigambre. Exactamente. Claro, ¿de dónde venís? ¿Hasta qué punto podéis cuestionar de dónde venís? Pues, bueno, cuando cuestionarlo es fácil, bueno, moralmente, ¿no? Estamos hablando de weá que ¿cómo se llama? Que de alguna manera todas las familias repiten, ¿no? O sea, algunas en alguna cosa, otras en otra, pero todas las familias tienen como sus secretos, por decirlo así. ¿Cachai? Claro. ¿No? Sí, sucede. En mi familia es como una weá. También hay como una cosa que no cachamos muy bien. Yo creo que mi viejo fue torturado, weá. Y, wow. Y no sabemos detalles de eso. Pero mi viejo está en la lista Valech y todo, ¿cachai? O sea, él. En Chile está esta lista en donde hay un registro de personas que fueron... Hay una lista de los muertos y hay una lista de los supervivientes. Claro. Mi viejo está en esa lista y para estar en esa lista tuvo que participar en una entrevista y todas esas cosas. Ajá. Y yo creo que él, para no provocarnos dolor a nosotros, no nos ha hablado de eso. ¿Cachai? Yo a veces le pregunto algunas cosas, pero es como bastante escueto, claro, para hablar al respecto. Ahí hay me hiciste acordar un texto de Deleuze muy lindo, ¿no? Que el loco dice, habla del silencio. Y del silencio como ante la tortura, ¿no? Uh-huh. ¿No? Como la fórmula de mantener este recuerdo, ¿no? Y esta experiencia que tuviste y que es imposible narrarla, ¿no? Y que no tiene sentido. Claro. O sea, que yo te la voy a contar, pero ¿para qué? ¿Me entendí? Claro. ¿Para qué? Porque va a generar más dolor, no sé, va a ser algo que no es productivo para nada. Y por el otro lado está como la versión del loco que pone dos extremos de Les, que siempre la quiere narrar. Y que está constantemente contando lo que le sucedió, ¿no? De una, claro, manera que se vuelven estos bestsellers, por decirlo así, de, no sé, ¿cómo se llama esta? No sé, un informe de tortura, ¿no? Me sí. Sea. ¿No? El tipo no termina de decidirse por uno o por otro, pero pone estos dos casos como de cómo nos entendemos nosotros los seres humanos ante el recuerdo, ante un acontecimiento, ante algo que puede ser un acontecimiento de uno y cómo nosotros administramos nuestra memoria, porque por un lado un loco que tiene su, en este caso como lo que decías tú de tu viejo, que su memoria es suya, su recuerdo es propio y capaz que... Sí, se queda con él. Y capaz que, claro, no lo quiera compartir y, uh-huh, y es totalmente válido. Claro. ¿Cachai? Y más desde un punto como de, no sé, proteger esa como intimidad, quizás Es como un tabú un poco, se volvió un poco esto de la tortura, qué sé yo, ¿cachai? Totalmente diferente a, volviendo al otro lado, al torturador que no cuenta, que capaz que lo cuente por otro tipo de otras razones, vergüenza o, claro, o culpa. Pero no lo cuenta, claro, claro. ¿Cachai? Pero habrás... andás a ver y tal vez cuáles son las razones también. Sí, hay tipos que no lo cuentan, yo creo que porque no quieren irse a la cárcel, nomás capaz que estén hasta orgullosos, weón. Claro. ¿Cachai? Claro, y otro chabón y otro flaco también puede sentir culpa y otro flaco, no sé, claro, como que le da lo mismo y lo olvida. O lo trata de olvidar en términos de que su memoria lo bloquea. Claro, le tira ahí tierra encima, como para poder seguir adelante, qué sé yo. ¿No te pagáis un psicólogo? Sí, no, yo creo que un psicólogo no. No creo que te borre eso. Imagínate, pues, bueno, ¿hasta qué punto? No, qué feo. Sí. No, como en ese caso, como que termina diciendo como un abogado, ¿no? Porque de repente te llega un chabón así y te puede decir, no te quiero atender. Sí, o sea, no. Exactamente. Pero también es poco profesional, ¿no? Pero está esa cosa, como que creo que se llama objeción de conciencia. Está bien, porque somos humanos también, pues bueno, podemos estar como... Tú podés decidir, no sé, si eres abogado y eres abogado público, por ejemplo, defensor público, y te toca defender, no sé cómo será acá, tampoco tengo claro cómo será en Chile, pero si te toca defender, ponte un tubo a un pedófilo, ¿no? Sí. No sé. Un pedófilo torturador, sí, qué sé sí, yo. Sí, todo. Claro, sí. Todo lo peor del mundo. Sí. Creo que, según tengo entendido, creo que te puedes negar. Claro, sí, seguro. Y bueno, basándose en esto mismo, también algunos hospitales super fachos y conservadores se están negando a hacer abortos en Chile. Uh-huh. Ahora que el aborto está aprobado bajo tres causales, el hospital de la Universidad Católica se niega a hacer abortos, pero... Por objeción de conciencia. Claro, pero no tiene ningún problema en atender a Karadima, claro, que es un cura pedófilo, que todavía no ha sido procesado legalmente como corresponde. Claro, y ahí tenemos como esa... Y siempre la libertad se puede usar para allá, digamos, y está... No sé si está bien, pero sí, está bien. Sí, pues. Qué sé yo. O sea, lo otro es algo más macabro, por lo menos lo que podemos imaginar ahora, en el horizonte que tenemos de posibilidad, lo otro es una dictadura, digamos, ¿no? Sí. O sea, bueno, hay gente que aún así, siendo, digamos, viendo el mundo como está, sigue siendo conservadora y creyendo que está bien o justifica situaciones, qué sé yo. Claro. Bueno, volviéndome un poco hacia como de esto que estamos hablando, así como responsables de esto, y también está como relacionado a estas fechas que estamos hablando, que están sucediendo al otro lado de la cordillera. Hoy, 18 de septiembre, fue la primera junta de gobierno, no es la independencia. De hecho, fue una reafirmación de la subyugación con el yugo español. Claro, sí, sí. Después de la primera junta de gobierno, todos, como al final de la junta de gobierno, todos gritaron ¡Viva el rey! Sí, sí, ¡Viva el rey! Y después volvió a España, ¿no? Claro. Hubo un, ¿cómo se llama? La verdadera independencia en 1816. Creo que sí, ¿en febrero? Febrero, 12 de febrero de 1816. Claro, por ahí. Y bueno... y mañana, que es 19, también es feriado en Chile. Y eso que saqué 500 puntos en la PSU de historia. Y sí, y bueno, y mañana, que es 19, es el Día de las Glorias del Ejército. Uh-huh. Y bueno, también es tema, pues, ¿cuáles son las glorias del ejército chileno, man? Chile es la única vez que se ha tenido que enfrentar con alguien es con su propio pueblo. Claro. Bueno, se enfrentó con Perú, claro, contra el Perú y contra Bolivia, pero hace millones de años, pero a quienes más ha asesinado el ejército chileno ha sido a chilenos. Claro, y está la frase, ejército de Chile, siempre vencedor, jamás vencido. Lo gritan mañana, ¿eh? ¿Sí? Sí, sí. Y sí, mañana se hace este desfile de todo, que se gastan millones de dólares desfile en donde se muestran las armas y qué sé yo. Y pasan los aviones. Es muy triste, weón. Hay muchas familias que van a verlo al Parque O'Higgins. Porque el 11 de septiembre pasó hace una semana, weón. ¿Cachai? Sí, sí, sí. Y pasan los aviones de vuelta por arriba de Santiago y todos los buenos felices. ¡Ay! Sí, yo sé de familias que se juntan a verlo. Claro, los tanques, pero sí, es retradicional. ¿Cómo se llama la weá ahí en el Parque O'Higgins? Sí, en el Parque O'Higgins, no me acuerdo. La parada militar. La parada militar, eso es, la parada militar. Y es una marcha donde todas las diferentes ramas del ejército, los marinos, etcétera, todos los milicos muestran, no sé, van marchando, muestran sus armas, muestran los misiles, los aviones, los helicópteros. Con milico desmayado entre medio. Porque los más pollos se desmayan. Pues, bueno. Están ahí, los tienen parados como 6 horas. De hecho, hace como 2 años autorizaron levantarlo antes de que quedan ahí nomás. ¿En serio ahí tiraban solo? Claro, milicia prusiana, no sé. Sí, terrible. Sí, tu madre, weón. Y bueno, dentro de lo mismo, creo que ya deberíamos pasar a un temita. Bueno. Que... Eso, y a nosotros nos gusta mucho el 18 de septiembre y estamos muy de acuerdo con toda esta fiesta, po. Como se dan cuenta. Como se dan cuenta. Estamos súper felices con que los buenos se estén emborrachando, matándose, apuñalándose, claro. Oye, comiéndose las vacas, toda la guana. Claro, yo igual vacilaba, no te lo voy a negar. Pero como que era como el pretexto para vacilar con mis amigos, con mi familia se junta, qué sé yo. Pero lo aprovechaba como para eso. Siempre fui, bueno, y mi viejo también, sobre todo mi viejo, cuando se junta la familia, es el weón ahí que mete la discordia, ¿no? Porque mis tíos son bien nacionalistas, pues weón, cantan el himno nacional, toda la weá. Los quiero mucho, weón, pero teníamos muchas diferencias políticas. ¿Con la estrofa suprimida la cantan? No, no, nunca tanto, no. Sí, esa es una estrofa en el himno nacional que es una estrofa que ya no se canta. Sí, yo lo tuve que cantar igual hasta, no sé, sexto, séptimo. Rígido. Sí, esa estrofa era una estrofa que se cantaba durante dictadura. Sí. O sea, ahora las personas que cantan el himno nacional con esa estrofa, de alguna manera están diciendo, aguante la dictadura, viva Pinochet. Claro, claro. Bueno, ahora vamos a poner... pronto se las voy a cantar en versión punk. Vamos a poner un tema... El cóndor de los fiscales. Totalmente lo contrario. El cóndor de los fiscales. Como si quisiéramos cenar en un casco militar, también por... Un hombre gana la lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Ahí estamos con Los Fiscales, El Cóndor, la versión de del primer disco de Los Fiscales, homónimo. Después hay una versión en antología también, con otro vocalista, una batería un poco más tranquila, y que anda muy bien también. Alto disco ese, tiene alto sonido. Bueno, es que este también, este es un disco del año 93, 95, por ahí debe ser. Y antología ya es más contemporánea, entonces mejoró bastante la calidad de todo lo que... Hemos pasado varias veces a Los Fiscales y vamos a seguir. Sí, por supuesto. Es un clásico que nunca vamos a dejar de recomendar. Es uno de los pilares de la música punk chilena, por supuesto. Sí, por supuesto. De la disidencia. Sí, sí, sí, yo diría que es la banda más emblemática del punk chileno. Sí. ¿Cómo quisiera ver venir desde las altas montañas un gran cóndor con diarrea que cagara y que cagara en el Congreso, en la Moneda y nuestra Santa Iglesia? ¡Santa! Sí, bueno, excelente. Sí, sí, ahí sus letras siempre han sido así al choque y una algo que recuperó el hip hop después, o ciertas partes del hip hop, del rap combativo, está... Cuando dicen que son cuatro armas, cuatro ramas. A propósito de... Saludo para mi amigo ahí, guerrillero oculto. Estamos jugamos marihuana ahí en la Plaza Brasil. ¿Lo conociste? Sí, lo conozco. Estuvimos haciendo las músicas y todo. Y también el loco tiene unos temas así terrible bacanes. Terrible al choque con... Al choque con la... ¿Cómo se llama? Con el statu quo. Y es una tradición que, bueno, es que el punk en Chile yo medio me desactualicé de lo que está sucediendo a nivel punk, ¿viste? Como que la escena también, lo que nosotros venimos más presentando, es una escena más, ¿cómo se llama? Más nueva, ¿no? O sea, viene de ahí, pero es distinta, ¿no? Sí. Tiene que haber una rama que haya conservado esa... Sí, hay. Esa locura. Ay, yo el otro día te hablaba de una, no sé si a ti o al cacique, de una que es de ahora, bueno, igual es de los 2000, pero bueno, siguen vigentes, que se llama Maldito Payaso. Y Maldito Payaso es como, sí, es como Los Fiscales, bueno, es como un punk sucio, porque... Claro, el punk se ha ampliado bastante, ¿cierto? Como que ahora tenéis un punk un poquito más electrónico, ¿cachai? Me he mezclado con el pop. Bueno, hace tiempo que se mezcla con el pop, pero creo que esta banda, que recomiendo echarle una miradita. ¿Payaso? Maldito Payaso. Maldito Payaso. ¿Lo tenés por ahí, Emma? Vamos a escucharlo de fondo, por lo menos. Vamos a buscar algún puntito por ahí. Y... Bueno, vamos a escuchar a Maldito Payaso. Me hiciste acordar a que fui a ver el fin de semana la banda de nuestro querido cacique, de Emo Vintage, que tocó con 1974 y la rompieron. Me hubiesen visto a Emo tocando el bajo, güey. ¿Emo? Sí, un animal tocando el bajo. Todavía aquí no tengo la oportunidad. Usa el bajo acá, el bajo abajo. ¿Viste estos bajistas que lo usan así tipo casi en la rodilla? Sí. Y te tienen como que flexan la rodilla para tocar. Claro, abrís las patas así como, claro, el bajista de Metallica. Sí. Así. Sí, ese es Maldito Payaso. ¿Y esa banda es chilena? Sí, pues. Es de mis tierras. ¿Ah, sí? Rancagüinas. Rancagüinas. Sí, bueno. Y son así como... Se mantienen en como en así como en la temática, como súper anarco, súper antisistema, y la onda también musical, ¿cachai? Es como bien old school, igual. Sí, sí, sí. Se nota ahí. Bien, suenan bien. Sí, son buenos. Oye, a propósito, acá en la Besi estamos haciendo las pruebas para el ciclo de cine que se viene, el ciclo de Kubrick. Así sí. Que estaban, los cabros estaban viendo El Gato Fritz. Película de los 70, sí, para los adultos. Sí. Sí, es como un gato medio pervertido, ¿no? Sí, se la pasan cogiendo, fumando marihuana, cualquier cosa. Sí, creo que está buena. Nunca la he visto, pero lo he escuchado. Sí, está buena. Y llega la policía y la policía son unos chanchos. Buenísimo, man. Sí. Qué buena representación. Sí, ¿sabes qué representación? Me encantan los monos de la policía. Es los Simpsons, weón. Claro. Me encanta cómo muestran al jefe Gorgory, es como uno de los personajes más estúpidos de toda la serie, ¿cachai? Y son unos cerdos así. Creo que lo hace muy bien ahí Matt Groening. Sí, no, tiene una locura los Simpsons que son espectaculares. Bueno, volviendo al 18 de septiembre, ¿no? O sea, esta bacanal polémica chilena donde se contabilizan los muertos. Eso a mí me llamaba mucho la atención y me daba un poco de morbo, me daba rabia de que los flacos, por ejemplo, llevan una estadística de cuántos muertos fueron el año pasado. Entonces el año pasado murieron por más o menos de estar muriendo unas 25, 30 personas. Sí, pasa eso, como que, como decíamos atrás, es como el exceso, es como, no sé, aparte que en Chile no hay muchos feriados, en este momento es como todos los feriados de una, es casi una semana que está feriado y la gente celebra mucho. Muchos sin saber se vuelven locos, se gastan toda la plata, claro, no, es como se hacen la ramada, la fonda. Igual, bueno, no sé, pues todo el mundo se pone como de acuerdo para estar de fiesta. Es una fiesta mucho más importante incluso que el 18 de septiembre. Yo diría que es la fiesta más importante del año. Claro, o sea, que el año nuevo. Sí, que el año nuevo, la Navidad. Sí, yo también diría que en Chile es como la que mueve más. Bueno, Navidad también mueve un montón de plata, pero esta también mueve plata, pero más como desde la comida, del alcohol, etcétera. Es mucho más larga, el año nuevo es una noche. Claro, es muy larga. Una cena, claro. Esto dura un par de días, por lo menos tiene que durar 3 días, claro. Por lo menos. Típico es que en una fonda, que son, o ramada, que son como muchos puestos, como una gran feria, que tienen música, tienen asado, tienen comida, tienen juegos, etcétera. Es típico que muera un weón apuñalado. Con un anticucho. Apuñalado con un anticucho. Claro. ¿Cómo se llama acá la brocheta? Una brocheta, claro, brocheta de apuñalado con la brocheta. Claro, bueno, te están pasando una espada ahí prácticamente, con un punzazo gigante. Y sí, están todos reborrachos, no, porque... Sí, pues, es como... Oye, bueno, yo vi el año pasado, estaba en Chile en esta fecha. ¿Ya? Y mi hermana tenía un puesto ahí en el puerto, en el centro. Vendía terremotos, güey. Ya, pues. Y sabes que eran como las 3 de la tarde, 4 de la tarde. Estaban unos locos sentados, tipo, en el escenario. Estaba en el escenario del pueblo, mirando, o sea, de espalda al mar. Y después estaba en la galería mirando al mar. Entonces los locos estaban en unas mesitas de plástico entre el escenario y la galería, ¿no? Ahí. Estaban tomando un terremoto, weón. Bueno. Y de repente se para uno, no sé qué iba a hacer. Y se fue de cabeza. Wow. Pero de cabeza, así como que muerto, así como que el weón se paró, se mareó, se paró y se tiró un piquero al suelo. ¡Pum! Y el amigo se para para ayudarlo, weón. ¿Ya? Y se sacó la chucha también. Y andaban los dos weones gateando por abajo de las mesas, así, ¿cachai? Y con así unos chichones en la cabeza, no, weón. Ya daba pena, weón, daba pena. Claro. Y porque la weá ya no tiene. O sea, no tiene ninguna coherencia, porque un terremoto no te puede durar toda la tarde. Un terremoto es un trago, es vino, un vino blanco, que se llama vino pipeño, que es otro vino blanco, es como más artesanal, con helado de piña, de ananá, un toquecito de fernet le ponen algunos. O granadina. Y granadina. Eso. Y claro, y aparte que el pipeño tiene como más grado alcohólico que el vino blanco común. Y tiene algo dulce también. Ah, el helado. El helado de piña. El helado, claro. Todo eso, el helado pasa súper. Entonces todo eso dulce es como que estuvierais tomando un juguito así y tomás y no te das cuenta y la gente queda doblada. Puta, sí, pues, bueno. Entonces como que ya la weá es... No sé, porque debería estar prohibido el terremoto, weá. De verdad, porque una dosis muy grande, pues, bueno. Es como que los locos te dan un vaso de medio litro de vino y te lo tomás de una, pues, bueno. Sí. La gente ya queda medio para cagar, weón. No es como tomarte una cerveza, no, yo creo que no debería estar prohibido. Yo creo que la gente debería decir, weón, qué weón, ¿por qué estamos celebrando? La gente debería rescatar si no estaba el terremoto, weón. Sí, lo peor de lo peor, weón. ¿Vale cuánto? ¿500 pesos? Como 3 mangos, vale. No, estaba caro, weón. 2 lucas, vale. ¿2 lucas un terremoto? Claro. Como 60 pesos. ¡Vamos, Bueno, sí, porque entonces, bueno, pero también es lo que necesita la gente de alguna manera, como desenfrenarse, ¿no? Sí, yo creo que es eso, porque la mayoría no sabe qué mierda está celebrando. ¿Cachai? Ahora nosotros estamos diciendo, no, bueno, el 18 de septiembre no es la independencia de Chile. Y eso es hay consenso entre los historiadores y la gente. La gente, bueno, en las ciencias sociales se sabe que el 18 de septiembre no es la independencia de Chile, pero se sigue celebrando como si lo fuera. O sea, tú cambiarías el 18 para el 12 de febrero. Y creo que hay otra también, porque creo que el 12 de febrero también hay como una ratificación media rara, bueno. Pero en fondo, y además celebramos a O'Higgins, que O'Higgins tampoco fue un libertador. En Chile no se sabe bien, la gente no sabe bien. Si tú le preguntas quién es San Martín, la gente no sabe. Y San Martín es la persona que echó a los españoles de Santiago. Oh, San Martín. Sí. Oh, entonces, billete de cuánto. ¿Billete de cuánto San Martín? Y la gente en Chile no sabe bien quién es San Martín, porque no te lo enseñan en el colegio. Te hablan de O'Higgins como el gran héroe. La otra vez no me acuerdo que estaba viendo, weón, que decía: rearemos el camino de San Martín por la cordillera, ¿viste? Por Mendoza, programa argentino. Y claro, estamos en el día 5 cruzando la cordillera y decían: están todos limpitos, weón, los zapatos así, relustrados, peinaditos, ¿dónde la vi? Venían de nada, claro, venían hechos de mierda, así de. Claro, pues, día 5 en la cordillera no querían más, weón. Sí, weón. Están todos súper perfumados. Axe chocolate. Alta campaña esa, bueno, atravesar la cordillera es, bueno, como subir el Everest, pues, bueno. Sí. ¿Cachai? Fue un ejército de no sé cuántos, bueno, como 5.000, creo que. Dicen que a los locos se les congelaban los pies y se les caían los dedos. Sí, de seguro. Muy probable. Pero no lo sentís, pues, bueno. Como que ya todo así te da, ¿cómo se llama eso? Gangrena. Gangrena. Sí. Claro. Puta, qué feo, weón. Bueno. Qué fea la weá que uno tiene que pasar para ser libre, ¿eh? Pero acá estamos celebrando la libertad, la independencia de nuestro país. Sí, bueno. Exactamente. Igual, bueno, ya sabemos que Sudamérica debería ser un solo país. Que se llamara Chile. Es más, se caga la risa. Hola, wea graciosa. Bueno, vamos a escuchar los temas de los fiscales, ¿no? Ya, pues vamos con otro tema de los fiscales. Sí, porque nos gustan los fiscales y vamos a seguir escuchando. ¿El fiscal es ad hoc o de la antología? ¿Qué tenía ahí? A propósito de que estamos hablando como de gente borracha y todo, vamos con borracho. ¿Te parece? Acá hay un tema de 2 minutos que se llama borracho y agresivo. ¿Lo tenéis? Ah, a ver, mira. Ese tema de 2 minutos es lindo. Vamos a buscar borracho y agresivo. Sí. 2 minutos. Como que pega más la cerveza y después vamos con el borracho de los fiscales, ¿no? Dale, vamos entonces primero con borracho agresivo, 2 minutos. sol es un disco de blancas llamaradas en medio de sedosas brumas sobre árboles resplandecientes, y la luna en media pastia en el cielo, la noche igualadora. Un cigarrillo gentilmente que perdí, pero el sargento me partió. Y hablamos de lo mismo que hablamos el otro día. Mentiras en televisión, mentiras en las noticias. Políticos contando cuentos que yo no creía. Trajeron nuevos caramelos. Un hombre gana la lotería, llega a su casa y se suicida. La noche igualadora. Ya saben todos que en octubre tenemos que votar a Cristina para que no vuelva a suceder todo lo que viene sucediendo acá, sino que cambien las cosas, por supuesto. Exacto. Claro, nuestras esperanzas pues están Puta la yo, weá. Yo no sé si estoy, si estoy hablando en serio de eso o estoy weando. Estoy completamente weando, bueno. Bueno, pero es que obvio, pues, bueno, si al final es lo que terminamos haciendo, pues, bueno. ¿Cachai? Más allá de que yo no vote o tú no votes acá, apoyamos con el discurso y con un montón de cosas, obvio. Sí, pues bueno. Pero también sabemos que es una mierda. Justamente, bueno. Bueno, pero en Insta no lo saben. ¿Cómo? No, pero este es un tema polémico. Polémico. El mal menor, claro. Sí, pero no se toma solamente como mal menor, se toma como una pasión, ¿viste? Pero en sí, pues, algo que pasa también al otro lado. La... Acá es más pasional, sí. En pero, Chile pero no se cree en nada. ¿En quién creen los chilenos? No, pero igual la nueva mayoría, que es como este mal menor, saca más votos que esta nueva izquierda que está saliendo. Claro, pero la nueva mayoría es porque los viejos la votan, ¿no? Sí. Porque los puros viejos votan en Chile, pues. Si del universo votante votan como... ¿Qué votan? ¿Un millón de personas? Claro que sí. Un millón de personas para la elección chilena. ¿Un millón? ¿De cuánto? De votantes. 17. 17 millones de personas. Sí, no, la gente ya no está ni ella, no, no, no le creen a nadie. Claro. Nada, pues bueno, estamos... ¿Cómo? Sí, estamos casi despidiendo la noche igualadora. A mí me quedaba un temita. Venía pensando, bueno, todo esto que venimos hablando estaba canal. Y después estamos hablando de... O sea, venía pensando en Bataille. Bataille es un filósofo francés que tiene una teoría sobre el gasto, ¿no? Y que dice que los humanos tenemos esta reserva de sentido cuando funcionamos en el cotidiano, en el mundo, en el sistema, en esta lógica que nos hace tener una lógica económica, ¿no? De compra-venta, de beneficio y de encontrar algo en esta relación, que una relación sería económica, ¿no? Y por otro lado, bueno, igual hay varios autores circulando acá, pero más o menos entiendo lo que estoy diciendo. Y hay otra cuestión que existen esta como de algunas estrellitas de la noche igualadora que podríamos tener ahí que exceden el intercambio. O nosotros esperamos, los humanos, que haya cosas que no tengan que ver con la economía. Por ejemplo, la amistad. Claro. ¿No? Por ejemplo. Uh-huh. O los regalos. Si tú te das un regalo, no esperáis que el otro... Que lo devuelva. Claro, que te esté debiendo algo, ¿no? O sea, claro. ¿No? Pero al parecer como que no pasa mucho eso. Claro. Claro, entonces como que la fiesta sería una especie de gasto también, sin sentido, ¿no? Sí. O sea, podéis salir de fiesta a buscar, no sé, diversión. Capaz que ahora como que la gente sale a buscar distintas cosas, ¿no? Pero por lo general en estas bacanales así era como que el gasto desenfrenado, ¿no? Como en una fiesta medio... mítico, boliviana o estas fiestas medievales donde la gente se ponía máscara para perder su identidad para y, ser otro durante una noche, claro, que nadie supiera de ti y es cuando más queda la cagada, ¿no? Claro, y los bolivianos, bueno, o esta cultura que los locos mantienen estas fiestas son muy promiscuos también, como con en ese sentido, ¿no? Y la promiscuidad es parte de la fiesta de la bacanal, ¿no? Sí, pero mientras tengáis la máscara puesta, ¿no? Por supuesto, o sea, es perder la identidad, es poder hacer algo que en el cotidiano, en el día a día, rige un sol, digamos. Sí, por y porque creo que las cosas como negativas que tú puedes hacer se quedan en la máscara, no en ti. Porque al día siguiente tú te sacás la máscara, uh-huh, y te quitaste, te lavaste las manos. Claro, es como que algo... Sí, tiene que ver con algo de cómo funciona el... Yo lo quería llevar para el lado del gasto, ¿no? Ah. O sea, en qué medida uno en el cotidiano siempre está con este tire y afloje, ¿no? De la vida misma que nos pide funcionar para algo que no sabemos bien qué es, pero que lo hacemos, ¿no? Que seguimos trabajando, nos levantamos, vamos, tenemos una rutina, ¿no? Que tiene que ver todo con una cierta acumulación, ¿no? Acumulación de saber, acumulación de plata, o con algo que estáis juntando, da la impresión. Que lo vais llevando para ti, ya sea emocional, espiritual o material en el caso de la gente que está obsesionada con ganar plata. ¿Cachai? Pero como que la fiesta también, esto que estáis acumulando, esto que estáis guardando, ya sea moral, ya sea espiritual, ya sea económico, se desenfrena, se deschaveta, ¿no? Claro. Se le sale el eje, ¿no? Es por un momento, ¿no? Pero da la impresión también que los humanos hemos... Eso, lo que, esa era la cuñita que yo quería meter. Que los humanos también lo hemos buscado en distintos momentos, esta fiesta. Y que necesitamos esta fiesta, necesitamos este fin de semana, este alcohol, este perderme. Es un poco sin sentido, ¿no? Que trabaje toda la semana para gastarme la plata en alcohol el fin de semana. Pero sí, es como... También necesito... Un escape, un poco. Sí, por un lado un escape. Pero por otro lado también es como... Capaz que podamos vivir los humanos sin fiesta. Capaz que la fiesta sea parte de... ¿cómo se llama? De una necesidad... De esa dualidad entre, claro, entre sí, el sí. trabajo, o sea, y el trabajo y el y la fiesta. Claro, si no existiera el trabajo no existiría la fiesta, ponerle una cosa así. Puede ser. Yo creo que la fiesta es, no creo que dejara de existir porque creo que es como un rito... Como gasto, ¿no? La fiesta como esta, bacanal, sí, este... No, no, que nos vamos a tomar un café con leche ahí, no. No, claro, claro. No, nos vamos a emborrachar, no, sí, y volver loco. Esta fiesta... así como, bueno, no sé, como sin límite. Excesiva, ¿no? Excesiva lo que está pasando a este minuto. Y parece lado. Que en España puede haber otra fiesta medio así, ¿me entendí? Por eso te traigo el caso de Bolivia. Como que en algunos lugares se repite, no sé, el carnaval de Brasil. Sí, claro. Sí, yo creo que es como que responde a la otra cara de la moneda después de que la gente se mata laburando o se mata en otros aspectos. Como que tenés que tener este desahogo. Y suceden estas que suceden hace, qué sé yo, 2 veces al año, 3 veces al año. Claro, sí, sí. ¿Cachai? Porque si no, si fuese como más natural, capaz que pasaría más y capaz que no sería tan extrema. No sería con una borrachera como de vomitar hasta la muerte, bueno, o de claro. matarse a tiros. O tiro. Capaz que sí, po. Capaz que no nos mataríamos a tiros, pero estaríamos re locos. O sea, porque medio que parece que se viene, bueno, no sé de cuándo viene el capitalismo. Wanderlés dice que, o sea, Guattari decía que viene de Roma la weá. ¿Cachai? Se viene gestando, hay una semilla y un germen de una lógica que conservamos. Pero estas fiestas son antiguas, poco. Sí. Los buenos mezclaban vino con hongos y vamos todos para adelante. Sí, me da locura. Y ahí volvemos al vomitorium. Claro, todo en pelota y la weá. Y, ¿sí? Sí, sí. Dioniso aparecía. Capaz tal. Que sea natural, weá. Tipo una fiesta de la primavera, precisamente. Sí. ¿No? Mira. Sí, sí, sí. Capaz que sea natural, weón. Yo creo que en algún momento tenemos que, así como que, volvernos locos. Sí, y... como que necesitamos también, como, deschavetarnos, y ¿no? Y drogarnos hasta la muerte, y no sé, weón, y follar hasta la muerte. Porque como estas de duras también son una weá inventada, circunstancial, pues, bueno. O sea, nosotros tenemos una moral acá en esta época porque es esta época, pues, bueno. O sea, en 300 años más, 300 años menos, sería completamente distinto. Y no es que nosotros estamos más despiertos, claro, miramos el pasado y decimos, pobrecito. Pero en 300 años también van a ser lo mismo. Pobrecito. Sí, pues. Claro. Nosotros no la vamos a lograr comprender, qué sé yo. Vamos a ver cómo vamos a hacer cuando seamos viejos, cuando si nos volvemos viejos chotos, moralistas, queriendo mantener una hueva. Y que podemos ser tipos pensantes y nos podemos volver hueones chotos igual. No, bueno, que bueno, sí, es que me gustaría encontrar, o sea, no me gustaría, pero verte así como un viejo culiado moralista, weón, te diría, oh, yo culiado, ¿en qué te has convertido, claro. weón? ¿No te acordáis, weón? No, ya no tomo. No, alcohol no. Hay gente que se emborracha. Ya, ahora lo dejo. No, está. ¿Marihuana? ¿Marihuana? ¿Qué es? No. Estos marihuaneros. La causa de la perdición sí, de esta sí, sociedad. Weón, sí, toda la sociedad. Yo perdí tantos años de mi vida fumando marihuana. Pancho, tu madre. No, y haciendo este programa de mierda. Yo creo que te golpeo yo como bueno. No, me tenés que hacer escuchar punk, mucho punk, así yeah. como cuando me suceda eso, tenés que hacerme un tratamiento así como de, ¿cómo se llama? La de Kubrick, la naranja mecánica. Sí, eso tú. Sí, bueno. Muchos recitales. Sí, sí, me ponía un audífono. Así, pero acuérdate de esto, acuérdate de lo que estaba. Capaz que fotos tuyas, weón, de Facebook de hace 40 años sí, atrás. Borracho, sí. Sí. Bueno, pero igual hay que rescatarse un poquito. Sí. Bueno, seguramente que de alguna manera nos vamos a renovar. Sí. ¿No? Pero bueno, que no sea tan... Si no, igual es charcha, pues bueno, imagínate que tengáis 60 y sigamos acá. No, yo creo que sería el colmo, bueno, pues, de la decadencia encontrarte así, yo como... Bueno. ¿Qué? ¿Con 60 años igual que ahora? No, eso, prefiero encontrarte 60 años igual que ahora que 60 años y un viejo culiado fascista. ¿Verdad? Cuando tengas 60 años voy a usar túnica. Ya, dale, todo sí. Bien, todo bien. Pero mucho bien. Mejor. Sí, ya. Bueno, y... Yo creo que ya es la hora, Juan, de empezar a... Sí, nos estamos despidiendo, a despedirnos. ¿No? Sí. Nos vamos a despedir con una banda de Santiago, de un amigo, del Juanjo. Esta banda se llama Disclaimers. Esta canción se llama... Disclaimers. ¿Sí? ¿Cómo se escucha? ¿Cómo se escribe, perdón? D-I-Z Climbers. Disclaimers. ¿Qué es como los que... clamadores, así, Climbers? ¿Qué es Climber? La verdad, sí, Climber debe ser algo así, pero no sé. Sí, es que sí, vamos, como que el, vamos a profundizar que no un poco en esta banda en otro programa. Y esta canción se llama Bestias de Latinoamérica. Dentro de lo mismo que estamos hablando todo este tiempo, ¿no? Ah, y les quería contar una primicia ahora, señores oyentes. Cuando fuimos a ver, porque no solamente vamos a emborracharnos a la fiesta, también vamos a hacer... negocios. Así que viene Paria próximamente a la vecindad. Viene 1874 y por supuesto estar Athletic Fish. O sea, alta fecha, octubrera. Así que les dejamos ahí rebotando la pelotita. Alta fecha. Nos escuchamos mañana. Nos escuchamos mañana a las 11 de la noche. Los dejamos ahora con Disclaimers, Bestias de Latinoamérica. ¿Querés hacer radio? ¿Tenés una idea? Contactanos. Sumate a la convocatoria de programas de La Vecindad Radio. Escribinos a lavecindadradio@gmail.com o encontranos en Facebook / La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. La Vecindad Radio. Donde hubo fiesta, radio queda. Radio queda.